La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 5 de febrero del 2018. Cuando hablamos de la lógica cromañón, en lo que hemos insistido desde el comienzo de este programa, tiene que ver justamente con una de las lógicas hegemónicas en la cultura represora. Hablar de lógica hegemónica tiene que ver con aquello que va organizando un determinado devenir. Es decir, no solamente tiene que ver con lo que va a pasar, sino que justamente lo que pasa tiene que ver con la hegemonía de esa lógica. Dicho en otros términos, no es que la lógica cromañón da cuenta de lo que pasa, sino que lo que pasa es efecto de la lógica cromañón. Recordemos, por ejemplo, lo que fue la reforma previsional, se trató en el Congreso de la Nación, que tiene rejas, que se pusieron primero en forma bastante berreta, digamos, después del 2001, y después se hicieron como bastante artísticas, ¿no? Antes de eso, antes que se tratara la reforma previsional, varios portales diarios hablaban que detallaban las comisarías porteñas participan del mega operativo en torno del Congreso. Mega operativo en torno al Congreso. Es decir, que esto, esta lógica cromañón, era ya de alguna manera anticipar, desde el punto de vista del represor, el orden en las en el tratamiento de la ley. Sí, concretamente, que la reforma previsional fuera aprobada rápidamente. La policía de la ciudad estará al frente del despliegue de las fuerzas del orden, con 9 destacamentos involucrados. Es decir, una situación comparable a que se hubiera organizado un acto público para decidir la fecha de la toma de la Casa Rosada o algo por el estilo, ¿no? Era una sesión del Congreso que estaba prevista y la respuesta que se da desde la cultura represora es saturarla de policías. Saturarla de policías, algunos con uniforme, otros sin uniforme, dicen que estos son los peores, de alguna manera como para dejar claro, reforma previsional en el Congreso sí, protestas por la reforma previsional no. Lo que la lógica cromañón no puede anticipar, no quiere anticipar, es que justamente al plantearlo en estos términos, lo que está generando es justamente aquello que temen. O sea, que la protesta adquiere un nivel tal que sea realmente inútil el mega operativo, no ya para el tratamiento de la ley, sino para que ese tratamiento de la ley lo sea en el marco de un Estado de Derecho. Porque leyes más, leyes menos, decretos de necesidad y urgencia más o menos, no son tampoco tan problemáticos. Recordemos que en la época menemista se privatizó gas del Estado con un diputrucho. Es decir, que desde esa época no es sorprendente que haya muchos truchos dando vueltas en relación a reformas y otras pestes. La lógica cromañón establece que si nosotros establecemos un sistema policial intimidatorio, obviamente represor, palo y a la bolsa o palo y a la cárcel, entonces las protestas se van a acotar, van a disminuir o directamente van a desaparecer. Justamente, lo que no se previó es justamente que iba a suceder todo lo contrario, que ese famoso jueves no se pudo tratar, se tuvo que levantar la sesión, y que el lunes terminó en los cacerolazos. Es cierto que de esos cacerolazos, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, pocos ecos quedan, pero no es lo mismo que algo desaparezca a que algo jamás haya existido. Hay un germen de rebelión que cada situación concreta define la magnitud de esa rebelión. Hoy vamos a trabajar, por ejemplo, la cuestión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, pero que en la lógica cromañón el riesgo es que trabajan con hipótesis siempre reduccionistas. Y la mayor hipótesis reduccionista de todas es nada más y nada menos considerar que el aparato militar, el aparato policial, es suficientemente disuasivo para impedir cualquier protesta. Es probable que en los comienzos tengan razón, ¿no? La cultura represora, yo siempre digo, siempre tiene razón. Lo que pasa es una razón represora. Y la represión como tal, al principio funciona. El tema es que va creando, va alimentando, le va dando fuerza a la rebelión. El paradigma, no sé si me atrevería a decir el teorema, es que a más represión, más rebelión. Incluso el nazismo, que planteó la famosa solución final, no la logró. No la logró porque en su plan maestro de supremacía de la raza aria y otros delirios, fue convocando cada vez mayores rebeliones, incluso la declaración de guerra de países como Inglaterra, Estados Unidos, que inicialmente habían hecho oídos sordos y ojos ciegos al avance militar de Hitler. ¿A qué voy con todo esto? Que evidentemente, incluso para la cultura represora, la lógica cromañón se puede morder la cola. Es decir, puede haber una lógica cromañón que termine siendo nefasta para el propio sistema, para la propia cultura que la impuso. Seguramente desde la derecha más ortodoxa o heterodoxa, no es muy claro por qué esto sucede. Y sí, evidentemente la derecha ortodoxa, heterodoxa, no tiene muy en claro nada. Pero es simple. Desde los descubrimientos de Freud, sabemos que cuanto más represión, más impulso hay de que eso reprimido retorne. ¿Cómo retorna aquello que fue reprimido en lo individual, en lo social? Difícil anticiparlo. De lo que sí tenemos que estar seguros es que va a retornar, es decir, va a volver. No sé si con la frente marchita, sin la frente marchita, con el bombo, con la gaita, pero vuelve. Vuelve, inevitablemente vuelve. Quizás para nosotros, luchadores, soñadores, rebeldes, revolucionarios, tarde en llegar más de lo necesario. Tarde en llegar más de lo que deseamos. Tarde en llegar más de lo que necesitamos. Pero sepamos que como esta rebelión es transgeneracional, siempre llega. Armando Jaime, por ejemplo, al que dedicamos este programa, fue un luchador que luchó y supo esperar. Y que dijo que lamentaba mucho realmente tener que partir en estos momentos tan difíciles para el país. Pero él vivió momentos, no sé si más o menos difíciles, pero extremadamente complejos. Hombre valiente, hombre de la lucha, hombre para recordar. Hay muchos y muchas de ellos. Y eso tiene que ver con lo que yo señalaba. Tarde o temprano, las luchas en las que participó Armando Jaime y tantos otros y tantas otras volverán. Volverán. Eso es, más que una esperanza, una convicción militante, en el sentido de que no se puede reprimir todo el tiempo, porque si así pudiera suceder, entonces lo que sobreviene es el apocalipsis. Las fuerzas que se desatarán tarde o temprano pondrán en riesgo no solamente a los rebeldes, sino también a los represores. No sé si es el apocalipsis final, pero se le va a aparecer seguramente. Lo que sucedió con la reforma previsional fue realmente un atentado, un crimen contra la paz, un crimen de la paz e incluso un crimen contra la humanidad, porque lesiona gravemente, no es la solución final tampoco, pero es una solución parcial, letal y nefasta, aquellos que poco tienen, incluso aquellos que nada tienen, y que realmente hoy están trabajando y aportando para un sistema previsional que en modo alguno los va a contener. Todo esto que estoy señalando no es solamente un problema que se verifica, que hemos verificado en el Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, sino que se jugó en todo el país. Y voy a insistir una vez más con algo que parezca como trivial o quizás banal, y sin embargo yo creo que es importancia, ¿no? Y ya lo he señalado en estas editoriales. El tema de la bicisenda, crear bicisendas, que está muy bien, y darles doble mano, que está muy mal, es la marca indubitable de la lógica cromañón, ¿no? Porque para los automovilistas, para los que manejan colectivos, el reflejo de mirar hacia el lado de la mano de la calle es casi diría un automatismo. Peatones y los mismos ciclistas están realmente en riesgo con este doble sentido de las sendas peatonales, que no tiene la menor coherencia, porque con una calle de diferencia se puede hacer una senda peatonal de una mano y la contramano en la calle siguiente. No sé si es un desliz, no sé si es una imprevisión total, sí sé que es la marca de esta lógica que nos va corroyendo y que de alguna manera pone en una situación de riesgo cierto, de riesgo permanente, nos deja muy en la intemperie, en el desamparo, y que como tal, más allá de los gobiernos de turno, hay que combatir. Nos va la vida en ello. Seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a entrevistar a Gisela Santana, que es delegada del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, porque realmente queremos conocer situación actual, realmente es algo que nos preocupa demasiado y, bueno, pensé que era muy adecuado poder charlar con ella. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, gracias por tu tiempo, que sé que no es mucho, pero bueno, realmente estamos interesados en conocer cómo están actualmente las tratativas, si los compañeros echados siguen en esa situación, que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando. Bueno, sí, lamentablemente hay 254 compañeros y compañeras que están despedidos, estamos acá en una permanencia en el organismo, que hoy se cumple ya 10 días, donde estamos exigiendo a las autoridades algún canal de diálogo por esta situación tan tan grave y tan injusta que atraviesan no solo sus compañeros, sino todo el INTI, porque estos despidos están afectando, por supuesto, a todo el funcionamiento del organismo. No hemos tenido ningún contacto con las autoridades, con ningún funcionario del gobierno nacional, y nos mantenemos acá en esta permanencia y en el interior del país, todos los centros de investigación y desarrollo de INTI en paro, reclamando por la reincorporación de estos compañeros. Claro, yo me acuerdo que desde mi cooperativa de trabajo en salud mental Ático hace muchos años, muchos, tuvimos una especie de supervisión institucional en el INTI, ya no me acuerdo quién me había llevado ni por qué temas, ¿no? Pero recuerdo, y puede ser 15 años de esto, que uno hablaba del INTI, ¿no?, del instituto, y era como hablar del monumento a la bandera, ¿no? Es decir, era, y sí, algo por el estilo, ¿no? Podía haber problemas, como en todos lados, pero a nadie se le ocurría que la tecnología industrial podía ser motivo de una disputa y de un ataque tan salvaje, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos 60 años de trayectoria. El INTI fue creado en el 57. Y la verdad es que siempre sentimos, quienes trabajábamos acá, que era un orgullo decir que uno trabajaba en el INTI, porque si bien problemas tuvimos siempre, porque los trabajadores y las trabajadoras en cualquier lugar siempre tenemos que pelear por lo nuestro, pero sentíamos que era una institución referente, sentíamos que lo que hacíamos tenía un impacto muy directo y muy visible en toda la población y ciertamente han venido a vaciar un organismo que es fundamental para un proyecto de país que incluya el desarrollo, la industrialización y la calidad de vida para las personas. Si quieren destruir el INTI es porque ninguna de esas cosas les importa. Bueno, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero además de la desindustrialización, hay cuestiones que yo he leído también muy importantes en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el tema de los alimentos, el tema del control de calidad de muchos productos, ¿no? Claro, esa es una parte fundamental del INTI, porque cada centro de investigación y desarrollo trabaja en una parte de la industria específica y controla, ensaya y certifica los productos que en esa industria pretenden sacar al mercado. Por ejemplo, en plásticos, nosotros certificamos chupetes, mamaderas, los juguetes de niños y niñas. En el centro de caucho, los guantes de látex para la salud, que se usan en medicina, para las intervenciones quirúrgicas, los preservativos. Hay un sinfín de cosas que en INTI se analizan, se ensayan y se certifican, que sin esa certificación de INTI la población no puede estar segura a la hora de consumir. Y vos decís que todo eso va a salir ahora sin certificación alguna. Yo digo que en principio el INTI está cerrado por parte de las autoridades. Desde el día lunes lleva ya una semana y ahora comienza otra semana de asueto. Ellos lo llaman asueto. Nosotros decimos que es un lockout. Sí, pero el INTI está cerrado. Lo terrible es que el patrón es el Estado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces son juez y parte. Y si el INTI está cerrado, todo eso no se está haciendo. La población tiene que saber que todo eso no se está haciendo. Bueno, esto que señalas es muy importante porque realmente, bueno, el proyecto de industrialización creo que ya es como para resignarse a que este país nunca lo va a tener, ¿no? Es decir, ahora vamos a la segunda parte, sería que cuántas masacres más están planificadas, porque de alguna manera esto que señalas coloca en un grado de indefensión muy importante, ¿no? Es decir, absolutamente, de hecho nosotros... El chupete puede ser una bomba directamente, ¿no? Es que lo que pensamos es que es parte del proyecto es quitarle el control a las empresas, que el Estado no cumpla más ese rol de exigirles que tienen que producir bien, que tienen que producir con calidad, es más, que las formas de producción también se mejoren y nosotros también las auditamos en relación con el impacto ambiental, con la contaminación, con la eficiencia energética. Están de un lado y del otro del mostrador, entonces quieren sacarse de encima los controles que nosotros hacíamos y por supuesto que todo lo que pueda ser rentable, pasarlo a manos privadas, como puede ser el área de metrología legal, que también es una pata fundamental dentro de INTI, la certificación, la verificación de los instrumentos de medición que intervienen en la economía nacional, que eso factura un montón de plata, que va al INTI, que permite pagar salarios, que permite hacer mejoras, que permite comprar insumos, y acaban de sacar un decreto, por lo cual eso ahora también, que era exclusividad de INTI, ahora también pueden hacerlo otros laboratorios públicos o privados. Y en relación, por ejemplo, a toda la mercadería importada, ¿no? Esas normas de calidad, las normas ISO 9000, no sé, yo de eso no entiendo nada, ¿no? Pero ¿quién se encarga de eso? O sea, hay un container que trajo no sé cuántas cosas hacia granel de algún país de Oriente. ¿Esa calidad está controlada supuestamente por alguien? Sí, nosotros tenemos intervención en eso. Bueno, por ejemplo, tenemos El PARE es un sector específico que trabaja es el Centro de Regiones Especiales, trabaja justamente con la cuestión de la importación, con la aduana, y bueno, digamos, primero que hay un montón de containers que hoy están parados en la aduana porque el PARE no está trabajando por ese asueto, entre comillas, y porque ahí también hay muchos compañeros y compañeras despedidos. También, luego, muchos de esos productos tienen que pasar por INTI para determinados ensayos. Por ejemplo, lo que te decía de los juguetes, si son juguetes importados, también pasan por INTI para la certificación del centro de plásticos. Nos ha pasado incluso rechazar y hacer sacar del mercado juguetes chinos porque no cumplían con las normas necesarias y eran tóxicos. Los envases también, digamos, hay determinadas bebidas que pueden ser importadas y que hay que analizar los envases para que no contaminen, el contenido de esas bebidas, porque hay determinados plásticos que en nuestro centro de investigación los técnicos determinan esto de si pasan o no pasan, ¿no? Componentes del plástico que no deberían pasarse hacia el contenido de esas botellas o, bueno, todo eso no lo hacemos. Con estos despidos y con este proyecto no lo hacemos. Y desde el punto de vista jurídico, ¿no? Más allá de la cuestión de la relación laboral y todo eso, ¿no? Pero como, no sé si lo han pensado, porque por lo que vos decís, yo tengo cierta tendencia a la exageración, ¿no? Pero este asueto es casi un crimen contra la humanidad, es una especie de declaración de guerra, es un organismo que se dedica nada más y nada menos que al cuidado de la calidad de tantos productos, incluso alimenticios. Cerrarlo es una especie de declaración de guerra a la población. Bueno, pensá que, por ejemplo, el conflicto en Senasa, donde murió un trabajador, sí, lo estaba leyendo. Porque hablando de declaración de guerra y de crímenes contra la humanidad, cualquiera de nosotros y de nosotras, cuando recibimos esa carta, podemos ser el trabajador del Senasa que hoy falleció, quieren eliminar los controles fitosanitarios. Eso es todo, eso es decirnos a la población que no vamos a saber qué vamos a comer. Lo mismo ocurre con el INTI y con muchas de las funciones que nosotros realizamos. Por eso es tan importante y nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por apelar a la población. Nosotros no podemos dar esta pelea solos, los trabajadores que estamos siendo despedidos o quienes integramos el INTI. Esta pelea tiene que ser dada por toda la población porque hace a su seguridad. Absolutamente. Bueno, estamos acá charlando con Gisela Santana, que es delegada del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Pues es que yo tengo una especie de reserva mental contra las siglas, ¿no? Porque las siglas ya uno no sabe lo que son, ¿no? Entonces yo siempre, cuando me acuerdo, trato de decir todo de lo que es, ¿no? Porque INTI, no sé, la mayoría de la gente sabe qué es, pero seguramente mucha no tiene idea, ¿no? Nos comunicamos por siglas, ¿no? Bueno, la tecnología industrial, como bien decimos, es usada, además de por las grandes empresas, pero también por el cuidado de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Es decir, los tóxicos, bueno, lo del Senasa es gravísimo, ¿no? Totalmente. Y nosotros no solamente, o fundamentalmente no asistimos a las grandes empresas. Fundamentalmente el INTI fue creado para la transferencia tecnológica a la pequeña y mediana empresa, que además determinados ensayos que se hacen acá en INTI no podrían pagarlos al precio de un laboratorio privado. Los aranceles son preferenciales pensando justamente en potenciar a la pequeña y mediana empresa. Por eso APIMES, entre otras entidades, se ha pronunciado en contra de los despidos en INTI y ahora estamos yéndonos, ahora en un ratito nomás, a una reunión con industriales de la Argentina que se reúnen en el Instituto Independencia para plantear esta situación y tratar también de conseguir apoyos, porque el sector de la industria también va a verse afectado seriamente por estos despidos en INTI y por el plan de vaciamiento que tienen para nuestro organismo. Sí, realmente todo despido de un trabajador es siempre lamentable y además en última instancia arbitrario, ¿no? Pero evidentemente hay trabajos que tienen diferente tipo de resonancia, de importancia y demás, ¿no? Y en este caso, realmente por todo lo que nos estás diciendo y aclarando, trasciende muchísimo una cuestión laboral clásica, ¿no? Si, no digamos, los despedidos del INTI, del instituto, es realmente algo lamentable, pero parecería ser de efectos incalculables para cientos de miles o millones de personas que seguramente leen las noticias, los que la leen o las escuchan, y ven más un conflicto gremial. No sé si esta dimensión, esto que yo decía de un crimen contra la humanidad, está demasiado presente, ¿no? Porque siempre en las guerras, viste, intoxicar poblaciones, contaminar las napas, viste, todo eso se hacía en las guerras, ahora se hace en la paz también, ¿no? Es decir, es como una medida. Totalmente. Por eso las declaraciones de ayer del jefe de gabinete, Marcos Peña, a nosotros nos resultaron tan tremendas, porque lo que intentan mostrar a la población, además de lo que vos bien decías, de bueno, es un conflicto sindical más de tantos que recorren a lo largo y a lo ancho del país, se trata de ñoquis, se trata de vagos, se trata de la grasa militante de la que hablaba el anterior ministro de Economía, y la verdad es que acá se trata de profesionales, de técnicos, de auxiliares, que todos los días construimos un organismo que es vital para todos, para toda la población. Es vital para nosotros porque, por supuesto, de eso depende nuestro sustento, de nuestro salario, por eso trabajamos, pero además lo que hacemos es fundamental para toda la población y eso es lo que estamos intentando contar para que todos podamos defender al INTI. Sí, las declaraciones de Marcos Peña son, si en este país hubiera algo parecido a la justicia, injurias, calumnias agravadas por el vínculo, ¿no? Porque realmente ha sido bestial lo que ha dicho, ¿no? Pero realmente yo creo que me entendés, que no es que yo minimice la cuestión laboral, salarial y de los compañeros y compañeras que trabajan, ¿no? Sino que me parece que hacer énfasis en este aspecto de estos efectos a corto y mediano plazo que tiene en la salud poblacional, ¿no? Es como un atentado a la salud, ¿no? Un atentado a la vida, ¿no? Por eso decía, un crimen contra la humanidad, ¿no? Yo creo que esto hay que plantearlo también casi en el mismo nivel del otro, ¿no? Porque el vaciamiento es un vaciamiento político y técnico, es un instituto de tecnología industrial, ¿no? No estamos hablando de, qué sé yo, una fábrica de fuegos artificiales, ¿no? Una cosa. Absolutamente. Eso es lo que nosotros estamos tratando de desarrollar más y tratando de que sea el mensaje que circule, que la pelea va más allá de nuestros propios puestos de trabajo. La pelea es para que no puedan vaciar al INTI, la pelea es para que no pierda sus competencias, sus especificidades, porque todo es importante para la población, y el ataque es a todos, no es solo a los trabajadores y trabajadoras del INTI. Pretenden que vivamos peor, pretenden que vivamos más inseguros, pretenden que seamos más dependientes, cada vez más dependientes de la producción extranjera, de la tecnología extranjera, todo lo que hemos podido desarrollar en INTI en ese aspecto, que no ha sido mucho, porque cuesta muchísimo en este país, porque el presupuesto de INTI es muy bajo, porque seguimos, y durante todos esos años hemos seguido teniendo un modelo aeroportador, pero todo el esfuerzo que hemos hecho sus trabajadores y trabajadoras para avanzar un poco en esa soberanía, la estamos perdiendo. Sí, la estamos perdiendo, o se perdió y va a ser realmente complejo recuperarlo, ¿no? A mí te digo, yo tengo una edad avanzada, después tengo que averiguar avanzada en qué, pero bueno, y realmente he visto muchas cosas y transité la dictadura militar y otras pestes, ¿no? Pero no deja de sorprenderme, ¿no? Esta especie de destrucción casi, diríamos, sin matriz ideológica, porque desde un país comunista o capitalista, incluso feudal, hay cosas que se preservan, ¿no? Si, por ejemplo, que el agua no esté contaminada, que los alimentos no sean venenos, o sea, cosas tan elementales, esto que decís, los materiales, esto del plástico, ¿no? Que cualquier cosa ya te viene con plástico, digamos, ¿no? Es decir, materiales que te dicen biodegradables y no sabes bien exactamente qué es, ¿no? O sea, a mí, no te voy a decir que la sorpresa del tonto, ¿no? Pero realmente me llama la atención o tanta maldad o tanta tontería en esa mezcla, ¿no? Si es conflicto de nítido, realmente va a ser paradigmático ya de lo que son las políticas de Estado contra el propio Estado y contra la población general, porque me preocupa eso, ¿no? Absolutamente, nosotros estamos convencidos de eso, por eso estamos tan empecinados en ganar. Estamos, ese es el término, estamos empecinados en ganar. Llevamos 10 días acá adentro, en muchos casos sin poder ver a nuestras familias porque tenemos un cordón de la Policía Federal Argentina que impide el ingreso de otros trabajadores y trabajadoras al propio organismo donde nos desempeñamos. Nos vemos a través de un alambrado, hacemos asambleas a través de un alambrado, tomamos mate a través de un alambrado, vemos en muchos casos a nuestros hijos e hijas a través de un alambrado, y sin embargo estamos acá completamente empecinados en ganar, porque sabemos que si perdemos va a ser tremendo para todos, para nosotros y para toda la población, si el INTI deja de ser lo que hoy es. No, totalmente. Bueno, realmente te agradezco mucho tu tiempo. Uno siempre dice mi solidaridad y ya en este momento es como una palabra vacía de contenido. Pero bueno, he querido realmente desde este programa radio, me facilitó tu teléfono Fernando Tevere, se lo agradezco. Y bueno, si no tenés inconveniente, por lo menos trataré de estar actualizado a través de tus palabras. Y desde ya, muy agradecido y bueno, trataremos de colaborar desde este lado del alambrado todo lo posible. Gracias, no, por supuesto que estoy a disposición para cuando pueda llamar a Alfredo. Para nosotros es realmente muy importante la difusión de esta lucha y todo lo que podamos explicar sobre eso, así que a disposición, por supuesto. Bueno, Gisela, te mando un fuerte abrazo a vos y a todas las compañeras y compañeros. Gracias. Otra. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, ahora en Sueños Posibles tenemos un entrevistado que ya nos visita con frecuencia, o nosotros lo visitamos a él, que es el ingeniero Miguel Ponce, que es un hombre de la política fundamentalmente, fundador de las Juventudes Políticas, de la mítica Franja Morada, cuando era realmente reformista, yo diría revolucionaria, en lo que fue el panorama estudiantil de la Argentina, y actualmente es un referente insoslayable de lo que podemos llamar el comercio exterior, o en realidad el comercio que tiene mucho que ver con la economía. ¿Cómo estás, Miguel Ponce? Pero muy bien, con mucho calor. Adelante. Bueno, eso es para otra columna. Miguel Ponce, ha habido o hay en este momento la clásica escalada, escapada del dólar. No sé hoy a cuánto cerró, pero evidentemente desde... Yo recuerdo cuando asumió Néstor Kirchner en la famosa pesificación asimétrica, que fue una devaluación, obviamente, el dólar quedó en 3 pesos, ¿no? Y actualmente está, pongamos, en 20, ¿no? Si bien son muchos años y mucha diferencia, ¿podrías hacernos un panorama de cuáles son las consecuencias más directas de esta mega y brutal devaluación que va de los 3 pesos a los 20? Sí. Yo siempre que se da esta época del año, fin de año, comienzos del año, como en este caso, ¿no es cierto?, un año movido pues, económicamente, la principal pregunta es, bueno, ¿cómo van a terminar las variables de fin de año? Y habitualmente los amigos en general y los clientes y los referentes de las cámaras diversas te preguntan siempre por el valor dólar. Para diciembre del año pasado, fines de diciembre, que es cuando empezó inclusive este proceso alcista o se acentuó, yo siempre hablaba de 3 números. ¿Cuáles eran esos 3 números? Uno, llamémosle el dólar broda, piso 23 pesos, otro, llamémosle el dólar Sturzenegger, que era el dólar flotante que andaba en los 16, 17, 18, ¿no? En su diverso tiempo, que lógicamente para la mayoría de los operadores y sobre todo la gente de la, vinculada al aparato productivo y a la exportación en particular, era un dólar retrasado, ¿sí? El famoso retraso cambiario. Y hay un tercer número que yo me aferro más, que es una encuesta que hacen las pymes cordobesas a través de un instituto muy serio que se llama el Observatorio PYME, que encuesta a todas las empresas industriales, de comercio, inclusive del agro, de la zona. Hablo zona centro, son Córdoba desde ya, esto depende de la Unión Industrial de Córdoba y de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. El número que les daba en la primera, fin de la primera semana de diciembre, yo lo hice público, inclusive fue 20.5. Es decir, casas más, casas menos, como diría un santiagueño, el número en el que estamos ahora. Este es número de equilibrio, el dólar va a quedar acá, sí, no, kilos A. Creo que tiene que ver con, o sea, es que acá en economía, pero particularmente en el tema cambiario, se juega mucho con las expectativas. Y las expectativas están ligadas al poder, y el poder está ligado a la estabilidad que se entiende que un gobierno puede garantizar en el control de las principales variables. Porque olvidémonos que esto no es economía de mercado, y mucho menos de mercado libre, como algunos suelen enorgullecerse o ingenuamente hacernos creer. Las consecuencias tienen, depende de dónde te pares y de cómo te esté yendo en la feria. Un exportador te diría, y esto lo vi yo con mis propios ojos, no voy a liquidar mi cosecha hasta que el dólar no esté en un valor competitivo y hasta que me terminen de disminuir las retenciones que me están haciendo. Vos sabés que en términos de soja particularmente hay una escala de degradante en términos de degradación, si querés, de las retenciones que le quita 5 puntos por mes, con lo cual se supone que hacia mayo va a estar en cero la retención. Por lo tanto, me tocó hacer un viaje hasta Madryn en la Patagonia, atravesando los campos más ricos de la provincia de Buenos Aires, pero no solo después de la provincia de Buenos Aires, sino también viendo Río Negro y parte de Chubut. Allí, por supuesto, se ve mucho menos, pero en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, el espectáculo de los silobolsas, como ejemplo de retención de la cosecha, que se hace para precisamente porque se entiende que si se liquidara con este valor dólar y con estas retenciones, no estaría ganando lo que podría ganar. No es que estaría perdiendo, no estaría ganando lo que podría ganar. Entonces, para estos muchachos, para los exportadores, que suba el precio que del dólar implica mejores posibilidades de competir en mercados externos. Ejemplo, nos descorchamos cuando el amigo Gelar, embajador argentino en China, anuncia que no solo vamos a poder ingresar al mercado chino carne congelada sin hueso, sino que ahora, además de aumentar los cupos de esas carnes, va a poder entrar carne enfriada y con hueso, es decir, los cortes más caros, y a su vez el corderito patagónico, hecho que hace 10 años venía en picada esa economía regional. Claro, pero lógicamente los chinos lo van a comprar si estamos competitivos. Pueden firmar o puede firmarse cualquier acuerdo para entrar en un determinado mercado o bajar los aranceles para que entremos compitiendo en mejores condiciones en otros mercados, pero si no somos competitivos, obviamente no vamos a poder utilizar esa posibilidad. Y esto tiene que ver con el tema del retraso cambiario. Ahora, ¿qué debiera hacerse? Debiera alinearse nuestra moneda, el valor de nuestra moneda, con la de nuestros principales socios comerciales. Nuestro principal socio comercial es Brasil. Por lo tanto, el dólar relacionado al peso y el dólar relacionado al real debieran estar alineados, si no como ahora, donde nosotros visualizamos cada fin de semana, ¿no es cierto?, y nos escandalizamos por la cantidad de gente que sale afuera precisamente para aprovecharse de este retraso cambiario y para, diríamos, generar la mayor balanza negativa comercial de toda nuestra historia y la mayor balanza negativa turística de toda nuestra historia. Tenemos 10.000 millones en rojo de gente que salió al exterior este verano y tenemos 10.000 millones en rojo en lo que es el saldo de la balanza comercial, hecho que es absolutamente inédito en Argentina. Así que, primer asunto esto. Segundo asunto, este proceso de devaluación, ¿no es cierto?, de nuestro peso frente al dólar, implica desde ya pérdida de capacidad de poder real de compra, es decir, bajar los costos salariales de manera que todos ya sabemos. Por eso es tan importante que en estos momentos se logre llegar a paritarias libres y no que poner el techo del 15. El techo del 15 debe ser inadmisible para los trabajadores y para las organizaciones gremiales que tienen que empezar a negociar. El 15 es inaceptable. Hay que plantearse a partir de ahí recuperación de lo que se pueda haber perdido en tiempos anteriores y tener en cuenta este análisis que estamos haciendo de lo que va a ocurrir. Si el propio gobierno te pone una pauta, ¿no es cierto?, tuvo que corregir su pauta inflacionaria, es porque seguramente va a ser necesario a mitad de año o cuando lo establezca la propia paritaria generar una actualización acorde a lo que vaya ocurriendo. Estos serían los elementos más centrales. Obviamente, un aumento del dólar lo que hace es abaratar los costos laborales, abaratar todos los costos en términos de dólar, hacerte más competitivo en términos externos, pero también significa una mayor dificultad para los trabajadores en acceder a bienes que hasta este momento podían acceder con el dólar bajo. Ahora, cuando vos hablas de dólar bajo, dólar alto, claro, vos estás... Todo relativo. ¿Eh? Es todo relativo, por eso tiene estos tres números. Sí, sí, está bien, pero desde el punto de vista de lo que es el famoso tema del bolsillo de las clases trabajadoras y demás, sí. Todo aumento del dólar impacta directamente en precios. Hay tres variables que son absolutamente vinculares, y vos podés siempre controlar dos y no podés controlar la tercera. Tasa de interés, inflación, valor de la devaluación de la divisa, ¿no es cierto? Entonces vos podés decir, controlo dólar y controlo tasas, pero obviamente se me escapa la inflación, o sea, traslado a precios. Controlo precios y controlo dólar, entonces tengo que meter tasa elevada para controlar el dólar, precisamente. Es decir, es todo un engranaje en el cual nada es independiente entre sí. Lógicamente, acá tiene que aparecer un control por parte de las autoridades para evitar el automático traslado a precios, porque sabemos, en Argentina hay una alta cultura inflacionaria y hay muchos gallineros libres, ¿no es cierto?, cuidados por zorros libres, ¿no?, que se terminan comiendo a las gallinas libres, como parafaseando al gran Raúl Alfonsín. Ahora, este gobierno, según tu apreciación, ¿está en condiciones de hacer eso? Porque con el dólar más bajo, no puedo decir bajo, pero está lo que hemos vivido este tiempo. De las LEVAX y de los grandes negocios que se está trayendo, poniéndole va, sacándolo. O sea, tú un negocio financiero que tenía cero efecto en lo que es la cadena de precios y que de ninguna manera garantizó en estos años un equilibrio. Por supuesto, no solo tuvo, vos dirías, nulo efecto, yo diría tuvo un efecto contraproducente, porque para que las LEVAC siguieran siendo atractivas y nos financiáramos a través de este endeudamiento, lógicamente había que pagar tasas que son absolutamente imposibles de conseguir en cualquier actividad productiva, yo diría a nivel mundial, no solo en la Argentina. Entonces, mientras el proceso de endeudamiento para financiar precisamente el mayor gasto que tenemos por sobre nuestros recursos, obviamente esto genera un costo para las empresas, particularmente las pymes que no tienen espaldas, que tienen que salir a descontar cheques y que tienen que salir a generarse un endeudamiento básicamente a tasas usurarias, ¿no es cierto?, porque las tasas de las LEVAC son tasas de referencia también para los préstamos, para la actividad bancaria, para el descuento de cheques, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos lugares esta cadena de pago aparecía claramente distorsionada por unas tasas que, por supuesto, particularmente, insisto, las pequeñas y medianas empresas no pueden soportar. Ahora, hagamos un poco de radioficción, ¿no? Sí. Que designa ministro de Economía. Sí. ¿Cuáles serían las medidas que vos tomarías como para que este automatismo que va a una escala inflacionaria que ya es, a mi criterio, extorsiva, ¿no? Es decir, que implica un aumento de precios que va a generar todo tipo de situaciones de nutrición, el tema de la vivienda, el tema de los medicamentos, ¿no? ¿Cómo vos lo podrías advertir en un plazo, llamémoslo breve? Bueno, por de pronto, yo te diría un título. Exactamente en la línea contraria de debilitar al Estado en sus controles, yo fortalecería el rol del Estado. Creo que... Disculpame que te interrumpa, pero ¿fortalecerías el rol del Estado con qué política del Estado? Porque este Estado creo que algunos roles los tiene bastante fortificados, simplemente que va... Bueno, si uno mira lo que está ocurriendo, diríamos, en las últimas semanas, con intentos de desmantelamiento y de retiro de el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ahora dicen que también irían sobre por el INTA. Si uno ve lo que escucha por allí, que hasta están pensando dividir a YPF para ver si la vuelven a privatizar, es decir, el retiro del Estado de algunas de las funciones de economía, la renuncia de la Peña, que seguramente se va a producir en horas o se va a concretar en horas, porque lógicamente él planteaba que una compañía que tiene posición dominante en el mercado en un punto estratégico como es el del transporte de energía y encima da ganancias, tenía que quedar en manos del Estado. Bueno, para estos amigos que están dirigiendo la Secretaría de Energía, el Estado solo tiene que regular, no participar, y tiene que retirarse. Entonces, esta metodología es la que yo te estoy planteando. Yo entiendo un Estado más fuerte, lógicamente, no más gordo, sino más fuerte, más eficiente y cumpliendo el rol que en todo capitalismo debe cumplir el Estado, que es precisamente jugar de mediatizador entre los intereses de los sectores más débiles y los sectores poderosos. Es obvio de que el mercado no distribuye de manera mágica como nos pretende hacer creer la teoría ortodoxa, sino que la intervención del Estado se hace necesario precisamente para equilibrar las cargas de una distribución que lógicamente en las últimas décadas ha ido siendo cada vez más injusta en la distribución del ingreso, sin duda. Bueno, yo creo que el corto plazo está liquidado, ¿no? Es decir, está, me parece, definitivamente perdido. Supongo que el gobierno aspirará a una supuesta reelección para terminar su obra o terminar con nosotros o más cosas. Así que lo que te pregunto ahora tiene que ver con algo que también se dijo en este gobierno y se dijo, el tema de las inversiones, ¿no? Sí. ¿Vos ves alguna opción de que alguien invierta en este infierno? El ejemplo de lo que fue el Davos primera versión, la primera que ves cuando fue Macri hace 2 años, que acababa de ganar una elección, y generó esta triste frase de la lluvia de inversiones que iba a venir del famoso segundo semestre que nunca llegó, me parece que tendría que haberle hecho aprender al gobierno que pese a que se repiten las mismas situaciones de comodidad con las que el presidente llegó a Davos, es decir, llega a Davos este año, que vuelve, el año pasado no fue, ¿no es cierto?, pero vuelve este año con una elección recientemente ganada. Sin embargo, debieran a esta altura haber aprendido que los empresarios te miman mucho, te escuchan muy bien, te aplauden, pero luego a la hora de las efectividades conducentes las inversiones no aparecen. La pregunta es, ¿por qué no aparecen? El año pasado uno podía escuchar la excusa, bueno, hay que ver si el sistema económico se consolida y las elecciones son ganadas por el gobierno, o hay que pensar que nos alejamos al fin. Bueno, ahora, ¿cuál es la excusa que ponen? Y la excusa que están poniendo es que no hay reglas de juego claras para un largo plazo. Aquí, el único éxito que tuvo el gobierno en su gira, ¿no es cierto? El presidente, cuando hizo Rusia, Davos y luego París, fue la venta del reactor nuclear a través de INVAP, ¿no es cierto?, al gobierno de Holanda. ¿Y esto por qué? Debería darle una lección al gobierno, y está vinculado a la pregunta que me has hecho. Es el único sector, la única área donde hay una política de Estado desde hace más de 50 años, el apoyo a la CONEA, y después de la CONEA al INVAP, ¿no es cierto?, que es una empresa, les recuerdo a todos, pública de ciencia y tecnología, una alianza entre la CONEA y el gobierno de la provincia de Río Negro. Esa política de Estado, esté el gobierno que esté el partido que esté, siempre se apoyó, es la que nos permite lograr estos éxitos que implican inclusive colocarnos en la punta de la tecnología, porque se le ganó ni más ni menos que a Francia y a Corea del Sur, que son los países que tienen más avanzada tecnología en este tema, y se le ganó muy bien la licitación. Bueno, hasta que no tengamos políticas de Estado en términos de comercio exterior y más grande, más amplio en términos de desarrollo, es imposible que vengan las inversiones, sobre todo si además las señales del mundo, particularmente de los Estados Unidos, ya que estuvo hasta hace pocas horas el virtual canciller, secretario de Estado Tillerson, es que Estados Unidos hoy ha generado, ¿no es cierto?, hoy digo en este tiempo, ha generado una política tal en la cual, a partir de la reforma impositiva para favorecer a las empresas que se queden e intentar recuperar a las que se fueron, sumado al aumento de la tasa de interés de la Fed, o sea, desde la Reserva Federal, genera que hoy Estados Unidos trata de ser una aspiradora de dólares, no una expulsora de inversiones desde allá. Y esto me parece que tiene que ser comprendido por el gobierno para no hacerse ilusiones y sobre todo no pretender engañarnos en que las inversiones van a llegar de manera generalizada. Va a haber inversiones sin duda en minería, sin duda va a haber inversiones en energías renovables, es muy posible que algo, no mucho, venga para Vaca Muerta, petróleo, en la medida en que los números del barril estén como estén, todavía esto no es un negocio atractivo ni inmediato sobre todo, y tal vez venga algo en infraestructura, pero no del lado estadounidense, sino fundamentalmente del lado de los chinos. Estas son las alternativas, pero además el empresario extranjero quiere ver que el empresario nacional invierte en su país. Y si tenemos algunos ejemplos, como el del secretario de Hacienda, que el ministro de Hacienda, Duchovne, que tiene toda su guita afuera y no la trae, y bueno, saque usted sus propias conclusiones. Bueno, sacaremos nuestras propias conclusiones. Como siempre, Miguel Ponce, ha sido un gusto charlar contigo en Sueños Posibles. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, siempre a disposición de ustedes. Gracias. Hemos transitado en esta emisión de Sueños Posibles un tema al que me atreví a denominar crimen contra la humanidad, porque obstaculizar, impedir, destruir la tarea del Instituto Nacional de Tecnología Industrial es realmente eso, por lo menos a mi criterio, ¿no? Es decir, pero Giselle fue suficientemente clara en todas las consecuencias que para la vida cotidiana, para la vida, ¿no? No digamos vida cotidiana, para la vida, tienen estas políticas de exterminio institucional que está realizando este gobierno. Y todo lo que Miguel Ponce nos fue comentando en relación a la situación económica financiera, bueno, es realmente preocupante, porque creo que evidentemente hay un Estado presente, hay políticas de Estado, pero son evidentemente esto que estamos viendo, ¿no? La, la gradual, permanente, sistemática pauperización, o sea, transformar una economía de miseria, economía de penuria, la llamó el economista Jorge Weinstein hace ya muchos años, y que creo que evidentemente pensar, reflexionar, es fundante en esta etapa, porque es lo que va a permitir que eso que yo señalaba en la editorial, de eso que siempre retorna, retorne con fuerza, retorne con un proyecto, retorne con una continuidad, y que el 2001 no sea solamente algo para recordar, sino algo para seguir proyectando. El lunes que viene nos encontramos acá, en Sueños Posibles.